Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Cincuenta minutos después de las 9 de la mañana, queremos saber qué dice la opinión pública, las consultas que se realizan a través de trabajos profesionales sobre la gestión del Gobierno Nacional a esta altura de los acontecimientos, cuando en los hechos prácticamente estamos promediando el tiempo de gobierno que se extenderá hasta las próximas elecciones nacionales. Y para saber de resultados en ese sentido, estamos una vez más en comunicación con el politólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, queriendo hablar contigo y hacer puesta a punto junto con los oyentes, sabiendo qué opinamos los uruguayos sobre lo que estaba detallando. Bueno, bien, en las últimas semanas hemos estado difundiendo la encuesta del segundo trimestre del año, donde tenemos, digamos, dos grandes líneas o dos grandes temas y uno tercero más de largo plazo, digamos, que va apuntando al largo, digamos, los próximos dos años. Uno es cómo se ve la situación actual del país. La otra tiene que ver con la percepción y la evaluación que hace la población sobre el gobierno en materia de seguridad pública. Y lo otro es la intención de voto, digamos, si hubiese elecciones el próximo domingo, que es como un indicador un poco más amplio del humor de la gente hacia las distintas opciones políticas. En cualquiera de las dos primeras que mencionaba, es decir, la evaluación sobre la situación actual del país, o en el caso de la evaluación sobre el desempeño del gobierno y del presidente en materia de seguridad pública, sí, registramos, digamos, dos temas. Uno es que las evaluaciones negativas son más que las positivas. Eso se está dando en casi todos los temas. La gran excepción es el tema del manejo de la pandemia, donde sigue teniendo unas evaluaciones muy muy altas el gobierno. Estamos hablando del 78% de evaluaciones positivas. Pero del resto está teniendo entre saldos neutros a negativos, ¿no? Y algunos fuertemente negativos. Y esto además registra un segundo elemento, que es que cuando miramos las tendencias, lo que muestra es que hay un cambio de los dos últimos años con respecto a este último trimestre. Es decir, como que este último trimestre de 2022 registra un cambio en el humor de la población en términos de evaluación del gobierno y en términos de la situación del país. Eduardo, discúlpame la interrupción, pero me parece importante hacerte una consulta. De alguna manera, estamos hablando del trimestre abril, mayo, junio, ¿verdad? Sí. Bien. De alguna manera, podemos suponer que en este trimestre fue cuando la mayoría de las actividades y del funcionamiento del país realmente volvieron a la normalidad. Teniendo en cuenta que hasta marzo está el verano, hay mucha gente que está de licencia, que está de vacaciones. No quiero decir que está en otra, pero que está en un modo más distendido. Habitualmente, y no es casualidad que digamos que cuando termina Semana de Turismo, como que empieza el año verdadero en nuestro país, después de Semana de Turismo es cuando todos realmente miramos para adentro y entramos a hacer foco, de repente inclusive en muchos temas y en muchas situaciones que además, agravado por la pandemia desde hacía dos años, no lo analizábamos con la profundidad necesaria porque habían otras cosas que nos ocupaban, como nuestra salud y los números que también estaba generando la propia pandemia. ¿Podemos pensar que en este trimestre que estás analizando, realmente los uruguayos, después de más de dos años, empezamos a hacer foco en los temas cotidianos de todos los días y de repente también en ese sentido nos ponemos un poquito más exigentes? Sí, yo creo que hay una línea que tiene que ver con eso. Es decir, bueno, durante dos años el tema predominante y al principio casi que excluyente era la cuestión sanitaria de la pandemia. Eso como importancia, como preocupación de la población estuvo hasta hace menos de un año. Eso empezó a caer, la preocupación de la población con respecto a la pandemia, a lo largo del 2021, y casi que ha desaparecido. Entonces, a medida que desaparece esa preocupación por la pandemia, empiezan a aflorar otros elementos vinculados a la pandemia, o que se pueden vincular con la pandemia, que son los efectos económicos y sociales. El impacto que tiene sobre el empleo, el impacto que tiene sobre los ingresos de los hogares, bueno, ahora todo lo que tiene que ver con el aumento de los precios, que más allá de que no sea una coyuntura o una cuestión absolutamente local, sí hay en la vida cotidiana de las personas, lo que vive es lo que pasa acá, no lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, todos esos elementos afloran y aflora también la preocupación por la seguridad pública. Entonces, yo creo que se ha dado un conjunto de elementos en este primer semestre del año, digamos, que va generando y que no sorprende, si se quiere, algunos resultados. Y lo podría separar en temas políticos, por un lado, netamente políticos, y temas de gestión por el otro. Entonces, por un lado está todo el arranque del año vinculado al referéndum. El posicionamiento de la oposición en una oposición más fuerte, más dura, instalando temas en la agenda, con llamado a sala a la ministra de Economía, llamado a sala al ministro de Seguridad del Interior, es decir, poniendo los temas de economía, de los precios y de seguridad pública fuertemente arriba de la mesa, que además se ven de alguna forma reforzados por los propios números de homicidio que hubo fundamentalmente en mayo. Entonces, eso es del lado más político, digamos. Y del otro lado, el tema gestión empieza en este proceso que hablábamos recién. Cuando la pandemia empieza a desaparecer y afloran los otros, empiezan a hacerse más críticas, digamos, las demandas al gobierno. Y lo que resulta relevante en esta medición que decía, bueno, hay una caída en este segundo trimestre del año, es que la caída se da fundamentalmente adentro de los votantes de los partidos de la coalición. Hay pequeña caída dentro de los votantes del Frente Amplio, en las evaluaciones positivas, pero sobre todo lo que existe es una caída más fuerte dentro de los votantes de los partidos de la coalición. Es decir, empiezan a aflorar algunas disconformidades dentro de los propios votantes de los partidos de la coalición, y que además, el otro dato interesante, es que no es que se ve de repente los votantes de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, también se ven los votantes del Partido Nacional, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como dos grandes líneas para tratar de analizar esos cambios que se han producido. Bien, y en lo que tiene que ver, estabas hablando puntualmente del tema de la seguridad y la economía. ¿Podemos repasar las cifras en cada caso para ubicar más o menos cuáles son los guarismos por parte de los oyentes? Sí, claro. A ver. Quienes evalúan positivamente la situación del país son el 39% de la población. Hay un 3% que considera que la situación del país es muy buena y un 36% que considera que es buena. Hay un 9% que considera que la situación es más o menos, es decir, no la ubica ni para el lado bueno ni para el lado malo. Y el 51% considera que la situación del país es mala o muy mala. 33% considera que es mala y 18% que es muy mala, ¿no? La suma de estos dos nos da el 51%. Es decir, hay unos 10, 12 puntos de diferencia, digamos, entre quienes consideran mala, una situación negativa, y quienes consideran que la situación es positiva. Dentro de esto, resulta interesante esto que hablaba recién, es decir, cómo hay miradas distintas según el voto en las elecciones de 2019. A ver. dentro de los votantes del Frente Amplio, el 84% considera que la situación es mala. Mala o muy mala. Negativa. Es dentro de los votantes de la coalición multicolor, quienes consideran que es mala o muy mala, es el 24%. Es decir, 84% de evaluación negativa dentro de los votantes del Frente Amplio y 24% dentro de los votantes de la coalición. Y quienes la ven positiva, o sea, buena o muy buena la situación del país, son solamente el 9% de votantes del Frente Amplio y el 65% de los votantes de los partidos de la coalición. Es decir, claramente hay un quiebre, digamos, analizado por el voto anterior para evaluar cómo está el país. Pero, lo que decía antes, la cuarta parte de los votantes de los partidos de la coalición evalúan la situación mala o muy mala. Esto se duplicó con respecto a las mediciones anteriores. Es decir, hay un aumento importante, casi que se triplicó, con respecto a las mediciones anteriores, dentro de los propios votantes de la coalición. Entonces, eso produce este efecto que venía hablando con respecto a la caída en las evaluaciones que se da de las mediciones anteriores a esta última. Si nosotros miramos lo que fueron las mediciones de fines del año pasado y el comienzo de este año, la evaluación positiva se ubicaba en el 53 y 55%, y ahora cae al 39%, es decir, hay una caída de 16 puntos de la evaluación positiva de la situación del país. A la inversa, la situación negativa pasa de tener 37, 35 puntos en fin del año pasado y comienzo del este, al 51% de evaluación negativa en este segundo trimestre. Es decir, hay un aumento de 16 puntos de la evaluación negativa. Entonces, esto, digamos, es un poco el resumen de lo que es la visión de la situación del país por parte de la población. Y dentro de los subrubros, por llamarlo de alguna forma, donde más impactan esos números es en seguridad y en economía. Sí, con una diferencia importante. Mientras la economía, es decir, las cuestiones vinculadas a los ingresos de los hogares, a los aumentos de precio, a la pobreza, eran elementos que fueron evaluados negativamente desde el comienzo del gobierno prácticamente, es decir, bueno, con la pandemia, ¿no? Claramente en el medio. Decía, se evalúa, tenía saldos negativos durante todo el periodo. Se ha aumentado, ha crecido la visión negativa, pero ya venía con una evaluación negativa sobre los temas económicos y también con una visión, si bien mucho más positiva que negativa dentro de los votantes de la coalición, con cerca de la tercera parte de los votantes de los partidos de la coalición con una visión negativa en términos de esas cuestiones de la economía. La diferencia con seguridad pública es que la seguridad pública venía teniendo una evaluación más positiva que negativa. Entonces, ahí es, digamos, la gran diferencia que podemos hacer sobre el comportamiento de la evaluación que hace la opinión pública sobre el desempeño del gobierno cuando comparamos seguridad pública con economía. Mientras las cuestiones económicas, ¿no? Reitero, las cuestiones de la economía más doméstica, ¿no? Lo que es el ingreso de los hogares, lo que es el aumento de precios o la inflación, lo que es el manejo de la pobreza y las ollas populares, o sea, no estamos hablando de los números macroeconómicos, esa línea venía siendo evaluada negativamente desde que comenzamos las mediciones hasta ahora. Ha aumentado, pero sigue siendo negativo, como fue todo el periodo. Cuando vemos lo de seguridad pública, venía siendo positiva la evaluación. No era, en términos de evaluación de la pandemia. Pero, si nosotros miramos el promedio de las evaluaciones positivas durante todo el periodo, durante los dos años, es decir, del tercer trimestre de 2020 hasta el arranque de este año, las evaluaciones positivas promediaban el 52% contra un 45-46% de promedio de evaluaciones negativas. ¿Sí? Estamos hablando de 52 a 45 a favor de lo positivo cuando miramos promedialmente 2 años enteros. Sí. Cuando pasamos a este trimestre, el segundo trimestre del año, lo positivo se ubica en el 35%, la evaluación positiva en el 35% y la evaluación negativa en 62%. Es decir, de un promedio de 52%, se pasa al 35% de evaluaciones positivas. Es decir, hay una caída de 17 puntos de la mirada positiva sobre la seguridad pública, y de un promedio de 46 puntos se pasa a 62 puntos de evaluación negativa. Es decir, hay un incremento de 17 puntos de la evaluación negativa cuando comparamos con el promedio de 2 años atrás. Entonces, hay un quiebre fuerte de la tendencia en la seguridad pública, que no es lo mismo que decíamos en economía. En economía sigue aumentando la visión negativa, pero no quiebra una tendencia, digamos. Lo que vemos ahora es que en el tema de seguridad pública sí hay un quiebre. Eduardo, ¿podemos pensar también que la pandemia generó una quietud generalizada, un cambio de dinámica en la vida rutinaria, donde muchos se quedaron en casa, trabajaron en casa, la gente salía menos a la calle, la gente gastaba menos dinero, y por lo tanto también, de repente, junto con eso, el delito bajó en su operativa, por llamarlo de alguna forma? ¿Podemos entender que a partir de abril, en este retorno a la normalidad, donde todo el trabajo es presencial y todo el mundo sale a la calle y todos los niños y los jóvenes van a estudiar y todos volvemos a esa vida de normalidad o de rutina que teníamos antes de la pandemia, también el delito o con el delito pasa lo mismo? ¿Y quienes practican cualquier forma de delito en este sentido también han vuelto a la normalidad en lo que tiene que ver con sus acciones? ¿Y eso es lo que está reflejándose en esta mayor opinión de sentimiento de inseguridad de parte de los uruguayos? Bueno, perdón, es un tema de discusión justamente, porque el Frente Amplio sostiene que los delitos habían bajado durante la pandemia porque no había gente a quien robarle, digamos, para sintetizarlo, porque la gente estaba en las casas, por lo tanto las casas no estaban vacías para ser robadas cuando no había gente. Del otro lado, del lado del oficialismo, se dice que eso no tuvo el impacto que se dice, porque en realidad la movilidad en Uruguay bajó menos que en otros países, y los estudios comparados entre países muestran que efectivamente la pandemia tuvo un efecto sobre la baja de los delitos en el mundo. Entonces, claro, ahí hay una discusión que tiene que ver con cuál es el efecto real. Lo que no tenemos todavía son los datos del Ministerio del Interior para conocer si los delitos que venían bajando, hurtos, rapiñas, abigeato, se mantuvieron a la baja o si ha habido un cambio, como sucedió con el caso de los homicidios y la violencia doméstica, que esos dos casos crecieron en los últimos meses. Entonces, lo que resta ver es ese dato más frío desde el punto de vista de las denuncias que se realizan. El otro punto que creo que es importante es lo que se llama las encuestas de victimización. Son encuestas que se realizan para conocer cuántas personas, primero, sí, la percepción sobre la seguridad pública, su entorno, pero también para conocer si las personas fueron o no víctimas de delitos, si familiares fueron víctimas de delitos, de qué delitos, y si hicieron la denuncia. Y de esa forma, poder trabajar con algún tipo de referencia que pueda estimar cuál es el gap, es decir, cuál es la distancia entre los delitos consumados y cuál es la tasa de denuncia para cada uno de los delitos. Porque sabemos que hay que las denuncias no siempre se realizan. Entonces, a partir de la encuesta estas de victimización que se realizan en el mundo entero, lo que se hace es justamente estimar cuál es la proporción de delitos no denunciados por tipos de delito. Porque eso ayudaría mucho también a conocer cuánto están reflejando las denuncias, lo que realmente está sucediendo. En Uruguay, digamos, las estadísticas que tenemos y que son muy confiables del Ministerio del Interior, lo que están reflejando son denuncias. Y ahí aparece entonces ese elemento. Pero creo que sí, que efectivamente el retomar fuertemente las actividades ha tenido una repercusión sobre los delitos, o sobre la percepción sobre los delitos, quizás también de los delitos, pero sobre todo en la percepción de la seguridad pública, porque bueno, hay más movilidad, hay más al haber más movilidad hay más gente en la calle, y además hay más casas vacías durante el día, pues la gente sale a trabajar o a estudiar o las actividades que sea. Y el otro punto tiene que ver con cómo en esa percepción sobre la seguridad, cómo va permeando también lo que se discute políticamente y en los medios de comunicación, es decir, cómo ha cambiado también el posicionamiento de la seguridad pública en la agenda mediática. Porque si uno mira lo que ha sido la evolución de las noticias policiales con respecto a lo que fue durante la pandemia, claramente también hay un cambio. Entonces eso también, de alguna forma, influye sobre la percepción de la opinión pública en temas de seguridad pública. Es decir, cuánto le afecta en el entorno cercano, cuánto es que le robaron a un familiar, le robaron a la persona, o a un comercio, una rapiña en la esquina, ese como un primer elemento de acercamiento, ¿no? De la percepción de la seguridad pública, y cuánto empieza también a discutirse públicamente sobre ese tema. Bien. Eduardo, ha sido muy interesante la charla y realmente números interesantes, algunos que llaman la atención. Así que seguramente dentro de unos 3 meses aproximadamente vamos a volver a convocarte para ir viendo no solamente los números del presente, sino cómo es la tendencia, porque en este caso específico los números de este trimestre han mostrado diferencias interesantes con los del trimestre anterior, y creo que es un dato a tener en cuenta. Como siempre, valoramos mucho tu aporte. Por favor, muchas gracias y a las órdenes, como siempre. Gracias, buen fin de semana para ti. Igualmente. La conversación era con el director de la empresa Factum, el profesor Eduardo Botinelli. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.